que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Necesito también descansar. Como toda persona normal, como hace vos, como hace todo el mundo, claro. Uno tiene que poder tomar unos días para está bien. Descansar, estar con su familia, y también reflexionar y volver a cargar batería. Arrancamos el programa de Lleva lo Puesto de hoy, la mañana de la tribu, escuchándolo al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que tiene que descansar. Pobrecito. Desde acá le deseamos que descanse. Lindo el spa donde estaba descansando. Sí, seguramente. Desconozco en algún lugar de Brasil, del norte, del sur, no importa. Mauricio Macri tuvo ayer un raro privilegio. A ver. La gente de prensa, que trabaja muy bien, le pactó muchas notas. Uh-huh. Y le pactó muchas notas con periodistas amigos. Era uno de ellos. Todos sabemos que muchas veces la forma de hacer operaciones de prensa es pactar notas con periodistas amigos que tiran centros y uno cabecea ahí dentro, sí. Más o menos va posicionando qué es lo que quiere decir. Bueno, el raro privilegio que tuvo Mauricio Macri y por el cual su asesor estrella, Jaime Durán Barba, se debe estar agarrando de los pelos, es que lo cachetearon los amigos. A ver, sí. Jorge Real, lo escuchábamos. Claro. Repreguntándole a Mauricio Macri cosas obvias y Macri diciéndole, bueno, pero tengo que descansar. Discúlpame, te voy a preguntar algo y solo te vas a negar, pero te lo digo desde el lugar de amigo que soy. Otro que lo cacheteó de lo lindo fue Alfredo Leuco. En el programa de Fernando Bravo, uno de los programas que abiertamente se declara macrista. Sí. Y lo cacheteó de lo lindo, con lo cual le podemos recomendar a Mauricio Macri que haga como el intendente de La Plata, Pablo Bruera, otra de las figuras de la jornada. El rockstar es increíble. Alguien decía ayer, qué parecidos los intendentes de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires. No importa que estén en partidos distintos, no importa que uno sea del PRO, otro sea del Frente para la Victoria, qué parecidos los dos vacacionando en Brasil, los dos tratando de ocultar que estaban en Brasil. El tipo mete una foto de quién sabe cuándo. Una foto llevando bidones de agua. Increíble, eso es alucinante. Bueno, en favor de Pablo Bruera hay que reconocer que ya reconoció el error. Bien. Ya reconoció que se equivocaron, pidió perdón. Macri todavía no lo hizo. Y por eso se expone a que tipos como Jorge Real o Alfredo Lauco lo cacheteen. Si quiere la gente de prensa pactar una nota con su al opuesto, con el aire de la tribu, lo podemos atender al jefe de gobierno porteño. Probablemente lo tratemos mejor que Leuco y que Real. Por Dios. Esta radio, este programa tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado están Florencia, Gaby y Leti también, porque hoy viene la columna de cultura. La estarán atendiendo quizás mejor de lo que le atendieron ayer a Macri. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Nos pueden escribir a contacto@llevaloopuesto.com.ar en esta mañana de jueves, cuando pasaron 8 minutos de las 8 de la mañana y la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es de 14 grados, está fresco el otoño, la máxima para hoy 25, con alguna probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para la tarde-noche. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. ...48 muertes por la inundación. El temporal del pasado martes provocó al menos 48 muertes en la ciudad de La Plata y todavía se registran decenas de desaparecidos y miles de evacuados. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo, mientras que el gobierno de Daniel Scioli sostuvo que la provincia otorgará subsidios y créditos a los damnificados, y el intendente de La Plata, Pablo Bruera, negó que vaya a renunciar. Esto decía ayer el gobernador Daniel Scioli. Hemos priorizado en la primera etapa la atención humanitaria, dada las características de la intensa lluvia. Por eso, comprendiendo la preocupación de muchas familias el día después, vamos a través de subsidios o créditos, de acuerdo a las características de los casos, contribuir a la reposición de todos los bienes patrimoniales que se hayan perdido en este desastre natural, para lo cual los llamados pueden ser canalizados a la casa matriz de nuestro Banco Provincia aquí en la Ciudad de La Plata, un número que es 0810-2222-776. Tras la tragedia, el gran Bonete. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se desresponsabilizó del funcionamiento de los servicios durante el temporal y justificó su ausencia en las primeras horas de la tormenta porque, justamente decíamos recién, necesitaba descansar. Mientras tanto, 10 barrios de la ciudad continúan sin luz y el Banco Ciudad anunció una línea de créditos sin tasa de interés con un máximo de 5.000 pesos. Se van a poder comprar la bicicleta. Vamos a escucharlo al incombustible Mauricio Macri. Decirles a los vecinos que sabemos en el estado en que han quedado sus casas, en el estado en que se encuentra el barrio, que vamos a seguir trabajando, que hemos renovado los equipos, que hemos generado servicios adicionales para la limpieza. Vamos a poner volquetes porque vemos que varios de los barrios afectados, los vecinos están sacando las cosas que se arruinaron producto de la lluvia. Juicio político contra la impunidad. La legislatura tucumana aprobó el inicio del juicio político contra los jueces Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero. Ambos magistrados pertenecieron al tribunal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. El tercer integrante, Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso por una cautelar a su favor debido a su reciente renuncia y jubilación. Fuente Alba, 6 años después. Hoy se cumplen 6 años del crimen del docente neuquino Carlos Fuente Alba. El activista fue asesinado por un policía que disparó una escopeta de gas lacrimógeno durante un corte de ruta en reclamo de mejoras salariales. Por el asesinato de Fuente Alba fue condenado a cadena perpetua el policía Darío Poblete. Vamos a escucharlo a Rodrigo Alemán, docente y delegado de SUTEBA de la seccional La Plata. Recordar el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba tiene una gran importancia pensando en las luchas que los docentes tenemos que dar en el presente. El contexto en el que se dio la lucha que terminó con el asesinato de Carlos tiene que ver, digamos, con dos cuestiones fundamentales. La lucha que los docentes damos en defensa de la escuela pública y la lucha que damos también por una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros alumnos. La figura de Fuente Alba en ese sentido condensa esta doble dimensión, digamos, de la lucha docente. Tenía una realidad parecida a la del docente medio, digamos, a la de muchos de nosotros. Y segundo, por el compromiso de él con los alumnos y con la escuela pública. Diarios sin firmas. Los principales diarios nacionales salen hoy sin las firmas de los periodistas. Los trabajadores de prensa enrolados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires reclaman la apertura de las negociaciones salariales. Además, los periodistas denuncian que el diario Clarín continúa sin cumplir con el acuerdo paritario del año pasado y exigen que dicha empresa acepte a la comisión interna elegida democráticamente por los trabajadores. Doce minutos pasaron de las 8 de la mañana, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima 25 con algunos chaparrones durante la tarde o noche. Escuchamos a Los Redondos con su tema Maldición, va a ser un día hermoso. Pintan mal, oh, maldición. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Mucha información circuló y sigue circulando en estos días respecto de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, de las consecuencias, de la presencia del Estado. Muchos múltiples abordajes se pueden hacer sobre este tema. Uno podría arrancar respecto de cuál fue efectivamente la presencia del Estado. Claro. El día de las inundaciones. La responsabilidad, quizás. Las responsabilidades, las consecuencias, los análisis. Incluso hasta podría tocar temas que no necesariamente están conectados o no estarían conectados directamente con el tema de las inundaciones. Por ejemplo, los conflictos sindicales y cómo tanto los docentes de SUTEBA como los profesionales de la salud de la SICOP levantaron las medidas de fuerza que estaban previstas para esta semana para ponerle el pecho a la tragedia y a una situación que nos enfrenta y que los pone como trabajadores de la educación, de la salud, frente a este tipo de situaciones. También otra forma de entrarle es por qué pasa con las ciudades. Qué pasa con nuestras ciudades y qué pasa con cómo estas ciudades se asientan en terrenos. Alguien señalaba ayer, bueno, tanto Buenos Aires como La Plata son ciudades ribereñas. Están cerca de un río y hay muchos arroyos que van hacia los ríos y que llevan agua. Y que si uno sigue poniendo cemento, sigue poniendo población, esto va a generar tarde o temprano conflictos cada vez mayores. Sí. Esta era una de las puntas por las cuales queríamos entrarle en Llévalo Puesto y para eso lo convocamos a Enrique Viale, abogado ambientalista, con quien ya hemos hablado hace algunos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Enrique, evidentemente hay muchísima información y muchísimas puntas por donde entrarle a lo que pasó en las ciudades de Buenos Aires y en La Plata en los últimos días. Nos parecía que empezar a pensarlas a partir de cómo se llevan el desarrollo urbano con las cuencas que atraviesan las dos ciudades podía ser una buena punta. ¿Cómo la ves? No, claro, claramente. A ver, estamos en la ciudad de Buenos Aires misma, se ha sentado sobre un lugar, sobre los propios arroyos, ¿no? Y creciendo dominarlo, los ha entubado, y bueno, con todas las consecuencias que uno va conociendo. Esto en el marco de un cambio climático global, y también en el marco de una ciudad planificada desde la especulación inmobiliaria, que lo que hace es cemento, avanzar sobre incluso los espacios verdes, avanzar sobre el arbolado público, es decir, todos los lugares de absorción de precipitaciones, lo que, bueno, hace toda esta conjunción un cóctel complicado, ¿no? Que, bueno, lo vimos. Lo mismo pasa en La Plata. La Plata también ha tenido un proceso de especulación inmobiliaria importante, no solo en el centro o en el ejido urbano, sino también en las afueras con, bueno, la construcción de country, la propia ruta Buenos Aires-La Plata ha funcionado como un dique también de contención de agua. Es decir, toda una situación incontrolada, o más bien controlada, digo, desde el negocio, lo que genera este tipo de cosas, ¿no? Que son bastante complejas, sí. Parte de la discusión entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, o por lo menos la acusación del gobierno de la ciudad, es que no liberan los fondos para hacer algunas obras que tienen que ver con tres arroyos que pasan por debajo de la ciudad, el Maldonado, el Medrano y el Vega. O mejor dicho, el Maldonado parece que estaría bastante avanzado, pero el Vega y el Medrano, que son arroyos que corren por la zona norte de la ciudad, tendrían que hacer entubamientos, canales aliviadores. Digo, ¿esto resolvería el problema de las inundaciones? A ver, es la teoría del caño más grande, ¿no? Es decir, eso, por una parte podría aliviar para ciertos momentos, pero bueno, llegaría el momento que de nuevo estos caños, y escucharemos cuando digan, bueno, nunca hubo una lluvia como esta, el caño estaba preparado para esto. Es decir, me parece que estamos tratando de buscar soluciones ingenieriles a cosas que, bueno, me parece que tienen que ir por otro lado y que tienen que ser con repensar las ciudades, repensar la, incluso la propia relación con la naturaleza, y empezar un camino inverso, digo, de tener una relación armónica con ella, en realidad como parte de ella, ¿no? Y para eso no sería hasta disparatado empezar a debatir el tema de desentubar los arroyos, por lo menos en algunos sectores donde se puede o se permite físicamente eso, es decir, empezar a pensar ideas que tienen que ver con la adaptación incluso al propio cambio climático, ¿no? El cambio climático exige medidas de adaptación y que tiene que ver con aumentar considerablemente la superficie de espacios verdes, repensar el código de planeamiento urbano, pero de nuevo, es decir, esta tragedia tiene que ser, lamentablemente, ¿no? Una trágica, hacernos reflexionar todo este tipo de cosas y no creer que la solución siempre es tecnológica o, como decíamos antes, la teoría del caño más grande, ¿no? Enrique, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal? Recién planteás la idea de desentubar los arroyos. Concretamente, ¿qué implica? Digo, para alguien que no tiene ni idea, particularmente yo, inclusive, no sé qué significa desentubar un arroyo. Bueno, los arroyos, todos los arroyos, el Maldonado, el Vega, el Medrano, obviamente eran arroyos al aire libre, ¿no? Así lo había. ¿No? Como se, que han sido entubados porque, bueno, por distintas razones, sobre todo para favorecer el crecimiento inmobiliario y porque eran empezaban a estar contaminados, y en vez de atacar la contaminación los entubamos y no vemos, y bueno, igual terminaban en el Río de la Plata contaminados. El problema del entubado es que en un momento los tubos esos se llenan y es donde provoca este tipo de cosas. Los arroyos en muchas ciudades, incluso en Córdoba, no sé, o sino en muchas ciudades de Europa, que cruzan las ciudades, están al aire libre y bueno, y se regulan con sus propios bordes, es decir, pueden tener desbordes, pero es mucho más, tienen regulaciones naturales mucho más efectivas y bueno, y más naturales, si se quiere. Bueno, entonces, por supuesto que no es tan sencillo y es algo, pero bueno, me parece que en el marco de las complejidades. Incluso el Maldonado que va todo por el Juan Mejuto podría tener ahí un lugar desentubado. Sí, nos vamos a es más complejo porque ya ha sido construido arriba. Nos vamos a quedar sin Metrobús. Claro, sí. Qué lástima. Sí. Enrique, ¿existe algún antecedente en la experiencia de otros países donde se haya desentubado algún arroyo urbano? Sí. Bueno, la mayoría de las ciudades de Europa tienen sus arroyos al aire libre, y después, que han tenido distintos periodos, ¿no? Pero sí, la mayoría de los países de Europa tienen sus arroyos al aire libre. Enrique, estamos en comunicación con Enrique Viale, abogado ambientalista, charlando un poco sobre la situación de las cuencas y la relación con lo urbano, con la construcción de las ciudades. Yendo un poco a lo que pasó en La Plata y puntualmente a Tolosa, la parte más afectada de la ciudad, donde provienen la gran mayoría de las víctimas fatales de la inundación. También es una localidad atravesada por un arroyo, con lo cual uno podría estar pensando en un fenómeno bastante similar al que ya nos tiene acostumbrados la ciudad de Buenos Aires. Sí, para colmo, bueno, el arroyo es el Arroyo El Gato, que es uno de los arroyos con más problemas de contaminación de la provincia de Buenos Aires. Está más complejo todo y justifica un poco esa viscosidad y ese color que muchos dicen ver en las aguas, bueno, de la propia inundación. Que también, bueno, es lo que nos tiene que hacer prestar mucha atención a los próximos días, porque eso, bueno, esta agua contaminada, bueno, tiene que ver con potencialidades de cualquier tipo. Así que me parece que es importante destacar eso, ¿no? Lamentablemente. Nos encontramos, o sea, dentro de la tragedia con una dificultad mayor que, bueno, justo este arroyo es uno de los más contaminados de la provincia de Buenos Aires. Ya, y ahí se me sale una pregunta obvia, y recién planteaba lo de desentubado, y es desentubar un arroyo que el día de hoy se encuentra muy contaminado. Eso genera un montón de contradicciones. Imagínate. Claro, por supuesto. No, obviamente que tiene que ser dentro del marco. Es una de las complejidades, ¿no? Si nosotros digo, bueno, seguimos abajo de la alfombra, claro. Entubado, va todo contaminado, pero entubado, o empezamos a cambiar la relación. Por eso digo, me parece que si toda esta situación, si esta tragedia, ¿no? Nos hace reflexionar la relación con la naturaleza, bueno, estamos bastante complicados, perdidos, ¿no? Me parece que si nos seguimos riendo del cambio climático, si seguimos creyendo que el hombre puede vencer así fácilmente a la naturaleza o la puede dominar o sigue siendo un objeto de dominación nada más, estamos complicados. O sea, así que me parece que es importante que nos sirva, bueno, después de atender la emergencia, que es lo fundamental ahora, empezar un periodo de debate en ese sentido, ¿no? De que si vamos a seguir construyendo countries en lugares inundables y los rellenamos, es por supuesto que en algún lado va a ir el agua cuando llueva, por su, y, claro. Y si nos reímos del cambio climático, después vienen estos eventos climáticos extremos propios del cambio climático, bueno, y nadie, ninguna autoridad la toma en serio. Si tomar en serio es tener alertas tempranas, digo, alerta de detección, que hubiesen salvado muchísimas vidas, y tener un plan de contingencia posterior que no lo tenía nadie. Ni la ciudad, ni la provincia, ni La Plata, nadie. Es decir, es todo, bueno, no se sabe, fueron los propios vecinos que ayudaron entre ellos. Si se tomara en serio la problemática del cambio climático, todo eso saliría. Al menos los daños hubiesen sido mucho menores, y sobre todo los daños en vida, ¿no? Claro, claro. Enrique, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Pasó Enrique Vial, abogado ambientalista, yendo un poco más allá de lo que hoy es lo urgente, atender a las víctimas, pero también repensando un poco más en general cómo vinculamos lo urbano, la construcción de las ciudades, cómo vivimos, con dónde vivimos. Escuchamos Matty Yahu con su tema Time of Your Song. Questions to the present day me, moving backwards down the hill, see we weren't posting. Moonlight illuminate my nights and my days and ray, make the people say, had a vision from the missing, so let's keep it out loud. Keep my feet on the ground and my head in the clouds. I'm the arrow, your motto, shoot me forward and I will go. And I go, and I go, and I go, and up and go, make a deal, it's for real, tell me what you know. When I started to sing, I said that death brings life into uncertain things. Classroom's not for me, sunset in autumn breeze. Sound is moving like a chorus, keep hearing that melody. Check the radio, but there's nothing playing. Check the radio again, but there's nothing playing. Moonlight illuminate my nights and my days on ray. Make the people say, had a vision from the missing zone. But you might get trapped in a temple of doom. You might get trapped in a temple of doom. Moonlight illuminate my nights and my days on ray. Make the people say, had a vision from the missing zone. Yeah.

para retomar el recitalón que dieron ayer acá en Buenos Aires. Y quería contarles, sí, no tanto de los estrenos. Hay un estreno que me interesa particularmente el día de hoy para que charlemos un poquito. Brevemente ya estuvimos hablando de él. Es Quién mató a Mariano Ferreira, la película que retoma el libro de Diego Rojas. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos escuchando ahí el tráiler? Se estrena hoy en muchos cines de todo el país y lo importante para que todos vayamos es que cuanto más gente vaya la primera semana del estreno, más tiempo va a estar en cartel. Entonces es importante, recordemos que esta película, si bien tiene una financiación del Inca, también está financiada de forma colectiva a través del portal idea.me, un portal de crowdfunding, que es que todos aportamos un poquito. Entonces también la forma de seguir aportando a esta peli, que se difunda, ustedes recuerdan que hablamos que es una peli denuncia, ¿no? Un documental denuncia en donde se nombra y se hace un raconto de todo lo que fue la investigación por el crimen de Mariano previa a lo que es el juicio. Entonces, bueno, ya hoy en la cartelera porteña la pueden encontrar. Hay que ir a ver la película de Mariano Ferreira. Por otro lado, no esta semana, sino la semana que viene, arranca el Bafici, el Festival de Cine Independiente, y les traje un par de recomendaciones porque como las entradas ya están en venta online y hay muchas, muchas, muchas películas, quería contarles un poquito las novedades de este festival, que es el número 15, se va a estar desarrollando del 10 al 21 de abril en la ciudad, y las novedades, entre otras, es que han cambiado las sedes, ya no es más el Hoyt del Abasto, sino los Village. Van a salir 15 pesos las entradas para los estudiantes, 20 pesos para la gente normal, no estudiantes, y otra cosa para los seres humanos, ¿no? Sí. Seres humanos, estudiantes, 15. Sí. Y otra cosa que quería contarles sobre este festival, además de que pueden ir seres humanos y estudiantes, es que abre con una película chilena que también estuvimos comentando en esta columna, que es No, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Se acuerdan que es con Gael García Bernal? Representando ahí, interpretando a un publicista chileno que tenía a su cargo la campaña en contra de Pinochet. Así abre el Bafici con esta película No, sobre el plebiscito que llama Pinochet y el publicista que intenta que salga Pinochet del poder. No suena a Generación X. No. Y pero porque el plebiscito era, ¿querés que se quede Pinochet o no? Y el publicista es de No. Es todo lo que te puedo decir al respecto. No sé qué tendrá que ver, no, con Generación X, pero bueno, la Asociación Libre de Luis Campos, todas las mañanas en La Tribu. Tres películas del Bafici que les puedo recomendar o que por ahora es lo que vi más llamativo. Digamos, vuelvo a repetir, hay muchísimo cine, hay retrospectivas muy divertidas de vanguardia, de género, películas de terror, hay una retrospectiva de Aristarain. Se va a dar La Mosca, no sé si se acuerdan de La Mosca, una gran película para ir a ver al cine. Se va a dar Chan Chan, The Breakfast Club. ¿Se acuerdan del Club de los Cinco? Una película de cuando éramos muy, muy jóvenes. Pero de todo eso yo seleccioné, te traje tres para esta semana y tres para la semana que viene. Seleccioné tres para comentarles. La primera es The Great North Korean Picture Show. O sea, una película sobre Corea del Norte. Hay que ir a verla. Digo, no, no más, no más que eso. ¿Qué pasa, Luis Campos? Una película de un singapurés... Hablando sobre Corea del Norte, es una película para mí. Sí, tenés que ir a ver The Great North Korean Picture Show porque además es cortita, suculenta y cine singapurense. No hay mucho en Buenos Aires, entonces yo diría que vayas. La primera recomendación que tengo, digo, estoy trayendo como cosas muy exóticas. Hay películas para seres humanos y para estudiantes también, pero digo, estas son como cosas raras que encontré. Más allá de Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta, que también aparece en la retrospectiva esta que digo de vanguardia y género, que digo, también habría que ir a verla. La segunda peli que les traje recomendada, también un título en inglés, The Pirate Bay Away from the Keyboard, del documental sobre The Pirate Bay. ¿Se acuerdan? La base de datos más grande del mundo para bajar cosas ilegalmente. Interesantísimo este documental, además de muy bien hecho, muy rápido, muy divertido, como entretenido. Estos muchachos que no tienen sede en el mundo, ¿vieron? ¿Saben la historia de Pirate Bay? ¿Sabían algo de Pirate Bay? Bueno, Pirate Bay es un portal de internet donde es el portal de donde más películas se baja en el mundo. Está en Suecia, yo soy un habitual cliente de Pirate Bay. No está en Suecia, tiene un dominio sueco que es diferente, pero claro. Ellos, si vos entras a la página, van mostrando en el barco ese pirata que tienen por dónde andan, porque en realidad como tienen una causa en Suecia, y eso es lo que muestra el documental, tienen que ir viajando por todos lados. Pirate Bay pasaría a ser ocupó el lugar que dejó, si quieren, Mega Upload o algo así. Es otro tipo tipo de forma. Este chico no tiene play, no sabe lo que es peer-to-peer. Yo no entiendo muy bien. Peer-to-peer. Claro, sí, después. Mega upload, en dos palabras. Vos, alguien sube el archivo a un lugar y vos tenés que ir a bajarlo enterito. Pero el que sube el archivo sigue siendo el dueño. De Pirate Bay es todos subimos y todos bajamos de todos. Es una orgía de torrents. O sea, es muy bueno. Porque... No, pero Megabru y, digamos, otros portales también se puede subir. No entiendo la diferencia. Podemos hablarlo después, sí, porque es complejo, digamos. Es una forma de, digamos, distribuir la información distinta, ¿sí? Todos tenemos un pedacito de la película y te lo vamos dando de a poquito. No es que una persona te da toda la película, ¿se entiende? Porque cerrás Mega Upload y desapareció. Claro. Y lo divertido de estos muchachos es que empieza la película contando cómo arranca este portal, que ellos no se conocen, son dos típicos nerds de una punta y de la otra de Suecia. Sí, el P2P, dicen acá. Tenemos que dar una clase, me parece, de internet. Esta es la conclusión a la que llegamos. Tercera película que les quiero recomendar, una película brasileña, se llama Doméstica, cuenta, es un raconto, una especie de pseudo documental, un raconto de más de 7 horas de, obviamente la película no dura 7 horas, sino 75 minutos breve, de todos chicos que filman a sus empleadas domésticas. Es decir, el director les pidió a una serie de amigos que fueran a la casa y vieran a sus empleadas domésticas e interactuaran con ellas. Bueno, la vi, la peli, muy interesante para ver cómo se van configurando estas microhistorias adentro de las casas brasileñas. Es nada lo que les traje, es así como un picadito. La semana que viene, vuelvo a repetir, les traigo más pelis para ver. Y lo último que les voy a decir sobre películas es que se estrena esta semana también la película de Mariano Ferreira, te lo conté. Sí. Tenés que ir a verla. Sí. Tenés que ir a verla. Lo colgamos en Facebook, las invitaciones. Tenés que ir a verla. La primera, la de Mariano. Tendrías que pagar la entrada. Hay que pagar la entrada, sí. Tendrías que ir. Les cuento algo que traje especialmente para esta semana. El misterio de los huesos de Neruda. El lunes, el 8 de abril, se va a estar exhumando los restos de Neruda. ¿Ustedes saben por qué se murió Neruda? Chan, chan, chan, chan, 1973, 23 de septiembre del 73, se muere Neruda a 12 días del golpe de Estado de Pinochet. Se muere aparentemente por un cáncer de próstata, aparentemente. Es decir, en realidad la autopsia, el certificado de función dice que Neruda se muere por un ataque de desnutrición por cáncer. 100 kilos pesaba Neruda, imposible que se haya muerto de desnutrición. ¿Qué pasa? Se entierra en su casa ahí en la Isla Negra, al borde de la playa, y no pasa nada. Se terminó ahí. Hace 2 años, su secretario y chofer, Manuel Araya, hace una declaración en una revista mexicana que se llama Proceso, en donde dice que Neruda fue envenenado. Y cuenta cómo fueron las últimas horas de Neruda, cómo él pensaba escaparse a México para, a partir de este viaje, empezar a hacer lobby en contra de Pinochet, y cómo de un día para el otro lo internan, y de un día para el otro le dan una inyección, y de un día para el otro se muere. Lo interesante de esto es que se interna o lo internan a Neruda en una clínica de Santiago, en donde había estado Eduardo Frei, que se acuerdan fue presidente también de Chile, y donde también se comprobó que lo envenenaron. Entonces, toda esta causa, que ustedes saben, el Partido Comunista Chileno lleva adelante una querella en donde finalmente, después de la investigación, se concede la exhumación, tiene que ver con un crimen, supuesto crimen pinochetista de hace más de 40 años, en donde también tendría que ver algo la viuda, porque lo que cuenta Araya en la entrevista es que él le dice a su viuda, Urrutia, le dice a la viuda de Neruda, le dice, escúchame, esto no puede ser que de un día para el otro Neruda se haya muerto así, y Urrutia le dice que no va a hacer ninguna acción legal. Ahora, el certificado de función también es dudoso y aparentemente la exhumación de este cadáver el lunes va a despejar o debería despejar alguna duda sobre este misterio. ¿Viste que dicen que los franceses exportaron sus técnicas de interrogatorio a la Argentina? Sí, bueno, sí. Parece que los chilenos exportaron sus técnicas de envenenamiento a Rusia. Viste que ahora los rusos envenenan a... Se inoculan, ¿viste? Inoculan cosas. Bueno, se habló mucho en relación a Chávez, ¿no? Y en relación a lo que había pasado con su muerte. Y esto viene como a traer otra cara al poder y los envenenamientos. Así que estaremos expectantes ahí para ver qué pasa. Un poco de cine, un poco de literatura, un poco de peer-to-peer en la columna de Cultura con Leticia Capelotto. Sí, señor. Gracias, Leti. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Thank you.

te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Un ataque de esa calaña a las 9 de la mañana, un minuto, Luis Campos, me sorprende de un hombre diplomático como usted, ¿eh? Es que viniste, Diego, abriste la puerta, no saludaste con tu corrección habitual y la pusiste ahí picando cómo hacer para no rematar al medio del arco. Vamos a explicar la situación. Hay un auricular en el grupo de auriculares que están en esta mesa que tiene una cualidad que es la de apretarte el cerebro, básicamente, ¿no? Trabaja a presión, uno se lo pone en los oídos y le va como achicando, jibarizando la cabeza de a poco. Y Luis Campos, ¿qué comentario hace? Que eso me pasa a mí por cabezón. ¿Fue así o no fue así? No, no vamos a hablar de tamaño, dije. No vamos a hablar de tamaño, dije. Y básicamente porque es el mejor auricular por lejos. Se escucha lindo, es cómodo. Y vos te quejás de que no se amolda a la forma y el tamaño. Está tildando de cabezón y cabezona a mucha gente que se ha quejado de las cualidades de este auricular, con lo cual te metes conmigo, te metes con muchos que hacen aire en este emisor. Vos sabés que yo al opuesto, ese auricular es sinónimo de poder. Ah, sí. El que viene, se sienta acá, agarra ese auricular. Hay un cantepri, hay un cantepri. No sé, yo llegué hoy después de que vos y lo agarré yo. Bueno, ¿ves? Ah, entonces tuve el poder sin querer casi, pues ni si vos no lo pudiste haber agarrado y no lo hiciste. ¿A vos también te gusta hacerte este auricular jibarizante? A mí me gusta, históricamente me han considerado cabezón. Ajá. No sé, es raro. Creo que al lado de Diego Escler y al lado de Luis Campos. Sigue, sigue, Creo me estoy sumando al terrible, equipo de cabezón. Terrible, terrible el ataque que estoy sufriendo. ¿A quién no le decían cabezón? A mí me decían cabezón en la primaria. ¿A ataque vos? Gratuito. A mí nunca me dijeron cabezón. Siempre trabajé para que no me carguen con ningún defecto físico porque tenía otras cualidades que eran mejores que cualquier defecto físico que uno pueda tener. O cualidad, ni siquiera defecto. Creo que la cara de Laura Rodríguez en este preciso instante es mi mejor aliada para sobrepasar este momento. Laura Rodríguez es una de las afectadas por este auricular jibarizante. Y no es cabezona ella. No, claramente. Bueno, Luis, entonces tenés que rever tu postura. Bueno, prometo reverla. Muy bien, mañana entonces quiero tu disculpa pública, ¿eh? Por escrito. De lo que usted se ríe se tienen que reír todos, así que lo cuenta en voz alta, Luis. ¿Cómo no? Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, alumnos. A la verga.